nosotros entramos con las categorías más chicas, que sería de los más chiquitos hasta M14, uh-huh, las formativas. Exacto. Los viernes de 18 a 20 en el Margalot. Uh-huh. ¿Sí? Y los sábados de 12 a 14 en el Margalot también. Uh-huh. Todos los chicos, de los más chiquitos hasta 14 años. Bueno, Hugo, vos sabés que acá estamos, Cristian me dio la dirección, Uni tiene un blog, un blogspot, una página web que es gratuita, ¿no? Y que precisamente acá está la convocatoria para la gente que, para los chicos que quieran sumarse y también los grandes, ¿por qué no? Porque hay mucha gente que ha llegado del norte y que por ahí te sorprende porque viene de jugar a otro lado y ha venido por trabajo y se quiere sumar. Hay un número de teléfonos que lo vamos a decir, un par de celulares, está el 1550-6971 que es de Cristian, y el 1540-4383 que es de Gonzalo, que son los números para que los que estén interesados en jugar al rugby en el universitario se acerquen y llamen. ¿Y la dirección? Y la dirección es unirugbyrg.blogspot.com. Ahí está. Puedes ingresar ahí y tener mayores. Bueno, bárbaro. Cristian, ¿a qué apuntan? Bueno, como primer objetivo yo le hablé a los chicos. En realidad... esto también viene por lo que decía Gonzalo, armamos una planificación. Yo, bueno, vos lo sabías, jugué mucho tiempo en Buenos Aires, lo que traté es de copiar, en cierta forma, algunas de las cosas que se hacen allá, que me parece que podían serle muy útiles a los chicos acá. Lo primero que hicimos fue armar una carpeta de planificación de julio a diciembre, donde los chicos, en realidad los miembros del plantel de división superior, no hablamos tampoco tan solo de los chicos, tienen a su disposición todas las actividades que vamos a hacer desde el 1 de julio cuando arrancamos hasta el 15 de diciembre, que es cuando se vuelve del Seven del fin del mundo en Ushuaia, que es donde consideramos que terminamos la temporada. Eso fue lo primero. Lo segundo, bueno, y más importante creo yo todavía, fortalecer el grupo. Para que vos te des una idea, en el primer entrenamiento, allá la primera semana de julio, tuvimos 14 chicos entrenando, 14 jugadores del plantel de división superior. Ayer éramos 37. ¡Epa! El número ha crecido considerablemente, creo yo, porque... Tienes que meter intermedia. Bueno, es una de las ideas para el año que viene. Uh-huh. Consolidar a un grupo de primera, que sea de 22 jugadores, los 15 que entran, los 7 que quedan afuera, de recambio, y tener además también otros 15 preparados para jugar en intermedia, porque sabemos que el Club Ushuaia y las Águilas ya cuentan con sus planteles de intermedia. Y sería muy lindo poder presentar dos equipos. Yo creo que lo vamos a lograr. Los chicos han entendido tres premisas básicas que son las que yo marqué para todo este proyecto de trabajo que tenemos, que es esfuerzo, dedicación y compromiso. A partir de esos tres ítems se basa todo nuestro trabajo, lo han entendido muy bien. Yo la verdad estoy muy agradecido porque se han esforzado muchísimo estos días. Y vos sabés que yo no sé si todo el plantel, vos Gonzalo por ahí me lo vas a saber responder mejor, pero gran parte el año pasado tuvo un compromiso bárbaro que se mató, creo que para esta fecha empezó todo el parate en el centro de rendimiento deportivo. Yo no sé si este año lo ha hecho, pero el año pasado era otro universitario, pero no sé si todos estaban con quizás el trabajo... No, mata, sí, ¿no? Yo que todo esto que fuimos contando, que se fue dando, empezó ya el año pasado, en cierta manera, ¿no? O sea... De tomarme el rugby más en serio. Yo me preocupé porque siempre estuvieran los chicos en entrenamiento, que nos falta, de ver qué hacía falta y todo eso. Fue un año que no sé cuántos años se han podido... lograr la continuidad durante el invierno, que era muy difícil, porque antes, por lo menos nosotros, llegaba el invierno, hacíamos intento dos y después, en septiembre, nos empezábamos a juntar. Entonces, es como vos decís, se empezó, ya el año pasado. Y este año, sigue creciendo. Además, algo que yo tengo que decir es que desde el año pasado, y antes también, pero sobre todo a partir del año pasado, nosotros... nos sentimos muy acompañados por la Agencia Municipal de Deportes, que la verdad que nos ha brindado todo lo que ha estado a su alcance, ya el año pasado, de los colectivos, hasta meter gente a entrenar en el Centro de Rendimiento Deportivo, que está dirigido por Germán Núñez, y que hoy tenemos, eso nos da la posibilidad de hoy tener jugadores de primera división, jugadores de M18, de M16 e incluso hasta M14. Claro. Así que la verdad que nosotros con ellos estamos más que agradecidos. Y tu labor como ayudante debe ser realmente importante, si me dicen que son 37, porque uno solo no puede manejar tanto. Sí, sí, la verdad que sí, con Cristian nos estamos manejando bastante bien hasta ahora, nos vamos entendiendo bien. Queda mucho trabajo todavía para hacer, recién empezamos hace un mes, pero no, se está trabajando muy bien, el compromiso de los chicos también es grande. Como dijo Cristian, empezamos con 14, ya damos 37, la gente lesionada también va a los entrenamientos. O sea, es muy importante para el grupo para eso. El grupo esas cosas son grandes. Sí, sí, sí, la verdad que, como decía Seba, es importantísimo para nosotros. A mí, verdaderamente, me llena de orgullo ver que hay, como pasó ayer en el complejo Cantera, 30 chicos corriendo, haciendo los ejercicios, y 7 sentados afuera, que, bueno, alguno por lesión, otro por un dolor de garganta, lo que sea, de jeans, zapatillas y campera, pero se quedaron la hora entera acompañando a sus compañeros, ¿no? En definitiva, que es lo que yo le planteé. En cierta forma, creo que todos los equipos han pasado por una etapa en donde se sienten más una banda que un equipo, ¿no? Desperdigados, que entrenan, algunos, otros no. Yo a lo que apunto es a cambiar la mentalidad, a convertirnos verdaderamente en un equipo, dejar de ser en algunas cosas tal vez una banda, como nos ha pasado a todos, y entender que los que pierden cuando entran a la cancha son 22, no es uno solo, como cuando ganan. Entonces, a partir de eso me parece que se puede construir una diferencia en el plantel de división superior, que yo creo que se va a notar el 6 de septiembre cuando juguemos contra Orcas por el repechaje. Para entrar a la semifinal, yo creo que ahí se va a notar la diferencia. Bueno, ojalá. Sí, de todas maneras, yo te digo que la idea del trabajo de Cristian y de Sebastián es a largo plazo. Te digo que nosotros hemos hecho toda esta planificación y todo, pero pensando a largo plazo. Claro, no vamos a decir este año ya está perdido o no importa. No, pero es verdad, sí. Sería mejor. Arrancará a principio de temporada. Sí, lo fuerte, sí. Para tener este hándicap, quizás para conocer y hacer el grupo. Claro. Y a partir de la otra temporada, exigirle mayores resultados. Sí, yo creo que cambiar la cabeza había que hacerlo ya. Sí, sí, sí. Entonces, como vos decís. Sí, ganaste tiempo. Claro, claro. Y sí, sí, yo pero considero que son 6 meses, ¿no? Seguro. La idea es, bueno, como te digo, de acá a diciembre tener afectado el plantel con un montón de actividades que seguramente ya más adelante te iremos contando. Porque no nos vamos a quedar solamente en lo que nos ofrece la Unión. Queremos también por ahí en algún momento generar cosas nosotros, y bueno, la idea ya es empezar a trabajar ahí, ya planificar una buena pretemporada, una pretemporada bien dura, para que después a los chicos ya no haga falta hacerlos correr tanto, que es algo a lo que mucha gente también le tiene rechazo, ¿no? Y claro, hasta ir a entrenar rugby y pasarse una hora corriendo. Sí, lo que pasa es que a veces es tan complicado por nuestra fecha, sí, ¿no? Que nuestros torneos terminan en fines de diciembre, cuando en Buenos Aires en diciembre ya están todos de vacaciones, porque los jugadores comienzan las pretemporadas en enero, y acá en enero y febrero están todos de vacaciones. No puedes hacer nada. Después hay otra cosa, Hugo, disculpa que te corte, sí. Y no sé si van a coincidir, que lo hablamos también cuando vino Gerard González del Río Grande, que los jugadores deberían tener una preparación física más importante, teniendo en cuenta que el deporte del rugby es un deporte de mucho contacto y se juega muy duro. Y si vos no te preparás y corres así leve y te preparás físicamente muy leve, no, después lo notás dentro de la cancha. No, no lo vas a disfrutar y lo vas a sufrir. Claro, lo vas no, a sufrir. Seguro. Entonces, bueno, y por eso una de las patas de este trabajo tiene que ver con la preparación física. Hace un mes y por 15 días más estamos entrenando muy duro, sin pelota, no se llevan pelotas a la cancha, es todo trabajo físico. Hay un grupo importante de chicos que está con la agencia de deportes trabajando en el centro de rendimiento deportivo, y los que no lo están haciendo, bueno, de a poquito han entendido la necesidad de ir al gimnasio, no para verse lindo, para estar, sino por una cuestión de salud. Me gustaba más mi camada, martes, jueves, sábado tranqui. Ahora es martes, jueves, sábado, y el resto de los días tenés que ir al gimnasio. Sí, no queda otra, la verdad. Haciendo yo su test, ¿no? El viernes, sí, sí, sí. Con la gente del centro de rendimiento. Sí, también. Una convocatoria bastante interesante, porque nos avisaron así sobre la hora. Nosotros el miércoles confirmamos que era el viernes, y así todo, creo que fueron algo así como 25 chicos los que se acercaron a hacer el testeo. Exacto, la verdad, como te decía yo recién, del apoyo de la agencia, yo vi que hacía falta para de cara a más adelante para ver cómo vamos a estar, y me acerqué a la agencia y dije, necesito testear a los chicos, qué posibilidad hay. Vemos, a ver, conseguí un lugar. Eso fue el lunes. Le dije, mira, está complicado para conseguir un lugar, porque queríamos que fuera esos 2 días, porque encima que tenemos 2 días, una horita, si hacemos el yoyo, vamos a perder. Así que el miércoles me dijeron, mira, no hay ningún problema, ya conseguimos el... Me dijo, hablé con Germán, consiguió, lo hicimos ahí en la cancha del centro deportivo, acá en la avenida Belgrano. Así que se le hizo... ¿cuántos fueron? 25, porque jugadores. Fue más temprano. Hubieron algunos que por cuestiones laborales que no pudieron ir, pero ya en estos días se le complica. Sebastián, ¿cuál es tu fuerte? Del amigo sé que le gusta ahí la cocina, que va a estar más compenetrado con los forwards. ¿Lo tuyo también pasa por ahí? No tanto. Yo creo que le he agregado a Cristian un par de cositas de la parte de... estadística, administrativa, digamos, del plantel. Uh-huh. De a poquito estoy empezando a meter un poquito más de, como decía Gonzalo y Cristian, la idea es darle un poquito más de profesionalidad al equipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar muchas estadísticas de lo que son entrenamientos, asistencias, la parte del estado físico, y bueno, los partidos, llevar todas las estadísticas a los partidos. Así que esa parte también la estoy manejando y bueno, después en los entrenamientos responder a lo que me pide Cristian, ¿no? Que le dé una mano, porque como decíamos, es un grupo grande, el espacio es chico y por ahí se complica que él solo lo lleva adelante. Hay una cosa, discúlpame, que le marcamos a los jugadores, justo Seba hablaba de profesionalidad, yo me había olvidado de contarte eso, que una de las premisas básicas que les dimos a entender, y creo yo que lo aceptaron de buen modo, al principio por ahí costó asimilarlo, pero yo creo que ahora, viendo los resultados en este mes y medio recién, ha surtido efecto, tiene que ver con algo que yo aprendí estando justamente en Buenos Aires, y tenía un entrenador que siempre nos decía que somos amateurs, no cobramos por esto, pero nos lo tomamos con el mayor profesionalismo posible, para evitar lesiones, para no perder el tiempo y para no lastimarnos. Uh-huh. Creo yo que el plantel lo ha entendido, lo ha asimilado muy bien y se nota, como te digo, tener en un mes de entrenamiento, llegar ya a 37 jugadores corriendo todos juntos en silencio... para mí es impagable, es importantísimo. Bueno, gente, les agradecemos muchísimo la visita por el programa. Ojalá que se repita. Bueno, te agradecemos nosotros a vos, a todo el equipo acá del programa, y esperamos también estar más seguido porque tenemos muchas cosas para ir contando a medida que se vayan dando. Y bueno, si vamos a invitar a jugadores, no, por si favor. Invita, venimos. No, sí, seguro, si hay algo que será... el rugby está fallando ahora en los últimos tiempos es la comunicación. Es la comunicación. Con la prensa nos tienen un poco abandonados, parece. Sí, desde la Unión para abajo. Bien, bueno, por eso nuestro blog ya tenemos un medio contacto. En nuestro blog también es un poco para eso, para que la gente en Río Grande, no solo los jugadores, todo el mundo se entere qué es lo que estamos haciendo. Hay fotos, sí. Hay videos, hay también audio. Vamos a cambiar mails y todo eso para que... Seguro que sí. Seguro yo pensaba al revés, yo decía, pero la verdad que los medios con el rugby no le dan bola. Nos enteramos de casualidad, jugaron estás en el súper y te encontrás con un jugador y... ¿Por qué no jugamos el... No, impresentable prensa de la Unión de Radio de Tierra del Fuego este año. Desde que se fue Castro Videla, lamentablemente sí. No han encontrado el hombre indicado.